Bueno, en nuestra columna política tenemos ahora con nosotros a Gustavo Toto Tovares, que nos sentimos muy agradecidos por su presencia. Gustavo tiene 47 años de edad, es abogado, graduado en la Universidad de Mendoza con especialización en Derecho Civil y Comercial. A los 28 años pisó el Instituto Provincial de la Vivienda durante la gestión del ex gobernador Arturo Lafalla. En 2007, cuando Jorge Tanús asumió como presidente de la Cámara de Diputados, fue convocado para desempeñarse como prosecretario legislativo. Luego, cuando asumió Pérez como gobernador, se le ofreció la subsecretaría de Legal y Técnica. En relación a su armado político, condujo la agrupación Capital Social, la que reconoció el liderazgo a nivel nacional de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de todos los argentinos. Actualmente se desempeña como prosecretario del bloque justicialista en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, Gustavo? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, empezamos con las Bueno, preguntas. Gustavo, queríamos saber, vos que estuviste en el gobierno, ¿qué es tu opinión sobre el gobierno actual? Bueno, el gobierno actual lleva todavía poco tiempo. Yo he estado en funciones ejecutivas de gobierno y es un aluvión de problemas, de conflictos, y donde uno va desarrollando su política a medida que va transcurriendo el gobierno. Si bien lleva poco tiempo, como para hacer una evaluación, puedo decir que hay algunos aspectos que me parecen bien y hay otros aspectos que me parecen mal. Ustedes dirán qué aspectos prefieren que les comente, si los que me parecen bien o los que me parecen mal. Los que te parecen bien, a ver, vamos a indagar en eso. Lo que me parece bien es, a ver, el último proceso de gestión en la provincia tuvo problemas financieros en su etapa final que fueron notorios. En el final de la gestión tuvimos inconvenientes para tener un financiamiento que nos fue negado desde la legislatura, precisamente por la oposición que no autorizó el financiamiento. Se dio una coyuntura difícil con un final de gobierno a nivel provincial, a nivel nacional, que también hizo que por ahí la fluidez del financiamiento no fuera el adecuado. Y realmente tuvimos inconvenientes en el final de la gestión en términos financieros. Yo creo que hay que, si bien ha tomado mucho endeudamiento y tomó todo el endeudamiento que nosotros no podíamos tomar, el actual gobierno lo ha tomado, pero bueno, en alguna medida se ha ordenado y se ha fijado una línea, un equilibrio financiero, que eso es destacable, y toda gestión debe partir de un ordenamiento financiero, si no, no se puede. Ese sería el Gustavo, aspecto que podría destacar como positivo. bien, y ya que estás en el secretario legislativo del bloque, ¿cómo ves las elecciones legislativas del 2017? Las elecciones legislativas del 2017, primero, en un plano interno, entiendo que en las PASO, ahí se va a dar la verdadera discusión política. Creo que el peronismo va a dirimir su liderazgo en el 2017, en unas internas, donde creo que en ese ámbito se va a dar una verdadera discusión de cuál es la visión política que tienen los distintos sectores internos del peronismo. Y con relación a la sociedad, yo creo que el peronismo históricamente tiene una posición social, ya saben lo que somos y cómo trabajamos. Nuestro oído está puesto fundamentalmente en los trabajadores y en la gente, en los desposeídos, siempre ha sido así. Y creo que el rol que nosotros tenemos que ocupar es ese. La sociedad dirá en ese momento si entienden que nuestra propuesta, nuestra visión de la sociedad y nuestro proyecto es el adecuado. Yo tengo la impresión que en el desarrollo del gobierno actual, tanto a nivel nacional como provincial, se gobierna con un régimen de prioridades. Porque no se puede decir que sí a todo. Y ellos han definido prioridades que apuntan fundamentalmente a los sectores que tienen mayor poder en la Argentina. No es precisamente ese el ámbito donde naturalmente el peronismo se mueve. De manera tal que creo que están dejando espacios sociales muy amplios. Y bueno, Son los espacios que el peronismo en su alianza social siempre ha ocupado. Con respecto a esto último que hablabas, Toto, de el tema, bueno, de la gestión actual, vos como una persona que ha participado en la gestión provincial, decinos qué te parece actualmente esta gestión, considerando lo que acabas de decir del el tema de la obvia posición, el obvio posicionamiento hacia los sectores concentrados de poder, en desmedro, digamos, de los sectores populares. Más allá de eso, ¿cómo ves la gestión, obviamente teniendo en cuenta todo esto? Yo estoy en total desacuerdo. Creo que no hay sociedad posible si no hay justicia social, si no hay equidad, si no hay distribución, si no hay un crecimiento parejo de todos los sectores. No hay futuro, no hay futuro si no se piensa una sociedad en esos términos. Yo creo que el actual gobierno piensa la sociedad en términos de exclusivamente del mérito. Y eso les quiero informar al actual gobierno, que hace siglos que se dejó atrás los esquemas de sociedad organizados en base al mérito. El mérito en una época era la guerra, entonces aquellos que tenían más mérito eran los que estaban más preparados para la guerra. En el medio pasaron muchas cosas, el constitucionalismo social, la protección del medio ambiente, digamos, no es el mérito únicamente el parámetro para dividir en una sociedad. La necesidad es un parámetro desde hace mucho tiempo. El riesgo social es un parámetro también de distribución. De manera tal que creo que no comparto eso. Esencialmente no comparto el parámetro de distribución que ellos utilizan. El mérito en base a qué? Acumular dinero, a ser poderoso. Aquellos que tuvieron la suerte de nacer en una familia poderosa, o aquellos que fueron picantes en los 100 metros, porque acá no está una sociedad picante, en 100 metros se dirimen las cosas. Y que los fondistas, el que hace cola todos los días, el que labura todos los días, el que se levanta a las 7 de la mañana y se acuesta a las 9 de la noche después de haber laburado todo el día, no hay espacio para esa sociedad. Yo creo profundamente y estoy convencido que no es así. Y por eso siento la oposición desde ese punto de vista. Obviamente habrá cosas que hacen bien, pero no comparto ese concepto. Fue un gobierno meritocrático, sí, básicamente. Sí, lo dicen en las propagandas y les encanta hablar en esos términos. Sí. Y qué sé yo, está bien, yo lo respeto. Hay muchos comunicadores sociales que probablemente han forjado su profesión en base al mérito y tienen tan enraizado eso que no ven otra cosa. Yo no los critico, pero no comparto esa visión. Creo que no vamos hacia un buen puerto pensando en que es el mérito como éxito aquel que va a definir la vara de distribución. Bueno, y además de todo esto, también, bueno, teniendo en cuenta que estamos en un momento en el cual se está por dirimir los nuevos cargos dentro del Partido Justicialista, ¿usted me podría decir, digamos, qué análisis podemos tener, puede usted tener, perdón, dentro de lo que sería el PJ Nacional y el PJ Provincial, más o menos de tirarnos un pantallazo como para ver cómo se va a mover todas las fichas que se van a mover en estas nuevas elecciones partidarias? Yo creo que lo que se está buscando, y es lo adecuado para este momento, es un sistema de equilibrios que contenga la mayor cantidad de compañeros posible. Ese sería el concepto, un sistema de equilibrios que contenga la mayor cantidad. Si logramos ese objetivo, creo que estamos dando un paso adelante hacia el orden, digamos. Toda estructura, partido político, tiene que tener un orden y se ordena en base a algo. En este momento creo que el sistema de equilibrios es lo que te define el orden. No hay una figura política en la provincia, hoy por hoy, que esté en condiciones de poner un orden a partir de su liderazgo, de manera tal que no queda otra más que el equilibrio. No queda otra más. De manera tal que estoy de acuerdo en que ese sea el esquema en el cual se trabaje. Claro. Bueno, la verdad que... Yo sí, no tiré nada, fue atrás mío. Atrás, todo lo que pasó, pasó atrás del... Bueno, no tiré nada, pasó, ni un vaso, atrás, ni... Atrás de escena habían... había uno, movimiento. Pues está bueno, sí, que haya movimiento, si no estamos todos... Gustavo, yo quería preguntar, vos fuiste precandidato a intendente por Capital. Sí. Queríamos saber cómo ves esa comuna ahora y qué cambiarías de esa comuna si ahora te tocaría ser intendente. Yo veo una comuna desequilibrada en el sentido, a ver, me puse muy contento cuando Rodolfo Suárez hace dos meses dijo que iba a invertir, iba a hacer inversión pública en los barrios del oeste que están tan desatendidos, digamos. Ojalá que lo haga. Yo hasta ahora veo que el foco sigue puesto en el mismo lugar. Y vuelvo a lo mismo, no se trata acá de diferenciar, sino se trata de que estoy convencido que la única forma de crear una sociedad viable es que sea una sociedad equitativa. No le va bien a nadie cuando las cosas están desequilibradas, cuando hay rencor, cuando hay gente que la pasa muy mal y gente que la pasa muy bien. Por más que al que la pase muy bien esté en condiciones de poder decir está todo bien, en algún momento le empieza a pasar mal cuando están estos desequilibrios. Yo creo que en Capital no veo que haya un cambio en ese sentido. Creo que la direccionalidad de las políticas va hacia el mismo lugar. Cuando hablas del rencor y todo eso que habla el gobierno este del anterior, ¿vos notás eso todo el tiempo? Digo, ese rencor, eso de echarle la culpa al gobierno anterior, de la pesada herencia. ¿Cómo se vive eso hoy? ¿Cómo lo notás? Mira, yo te digo, yo soy peronista. Y como peronista siempre nos ha tocado asumir en la historia momentos muy, muy difíciles. Muy difíciles. Y si tenemos una característica es que no miramos para atrás. Es decir, nos concentramos en tratar de resolver los problemas, en ocuparnos de eso. Es una característica nuestra. Yo la verdad que veo, a ver, hasta cosas las más insignificantes. Por ahí terminan hablando de la herencia, que no se puede creer. Por ejemplo, yo no podía creer que hablaran que no tenían los cohetes para la lucha antigranizo, porque la herencia que se le había dejado cuando eso... tienen la emergencia, la posibilidad de contratación directa, un montonazo de herramientas que se pueden utilizar, y ya a esta altura no pueden estar hablando de esto, es decir, tienen que solucionar los problemas. Yo la verdad que nunca he estado, cuando me ha tocado ocupar alguna función ejecutiva, trato de no andar echándole la culpa a nadie y tratar de resolver los problemas que para eso la gente nos elige, para resolver los problemas. Si nos ponemos a mirar para atrás, uno siempre va a encontrar... Esto, yo soy abogado, es como si, por darles un ejemplo, si un caso a la mitad lo toma un abogado nuevo, es como si el que lo toma empieza a decir que todo lo que hizo el anterior está mal, y el que dejó dijo, no, bueno, yo ya no me hago cargo. Eso no funciona, así tiene que haber en una democracia, en una sociedad tiene que haber una continuidad de política. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, hay que trabajar sobre las que están mal, pero no podés estar todo volviendo a... Creo que termina siendo una justificación que la gente al principio la puede llegar a comprar, pero yo creo que a esta altura del partido ya nadie cree en eso. Bueno, Toto, muchísimas gracias por tu tiempo. Se nos ha acabado, lamentablemente, tenemos que ir a una tanda publicitaria. Así que bueno, acá de parte de la juventud de la CTA, de la juventud sindical, te damos las gracias por estar acá, participar de nuestro espacio. Y además, felicitarte, digamos, por tu labor en la gestión anterior también, que fue importantísima. Y nada más, estamos en Radio Central, la radio de la CTA. Vamos ahora a la tanda publicitaria. Cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Estás escuchando Radio Central, bronca de la brava de la mía, la radio de los trabajadores.